nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre. Hola, estamos lejos del centro, lejos en el tiempo, en 1875, y lejos en la casa, en un rinconcito donde hay un extraño azulejo con el dibujo de un hombrecito, el hombrecito del azulejo. Los dos médicos cruzan el zaguán hablando en voz baja. Su juventud puede más que sus barbas y que sus levitas severas, y brilla en sus ojos claros. Uno de ellos, el doctor Ignacio Pirovano, es alto, de facciones resueltamente esculpidas. Apoya una de las manos grandes, robustas, en el hombro del otro y comenta: esta noche será la crisis. Sí, responde el doctor Eduardo Wilde, hemos hecho cuanto pudimos. Veremos mañana, tiene que pasar esta noche, hay que esperar. Y salen en silencio. A sus amigos del club, a sus compañeros de la facultad, del lazareto y del hospital del Alto de San Telmo, les hubiera costado reconocerlos. Tan serios van, tan ensimismados, porque son dos hombres famosos por su buen humor, que en el primero se expresa con farsas estudiantiles y en el segundo con chisporroteos de ironía mordaz. Cierran la puerta de calle sin ruido y sus pasos se apagan en la noche. Detrás, en el gran patio que la luna enjalbega, la muerte aguarda, sentada en el brocal del pozo. Ha oído el comentario, y en su calavera flota una mueca que hace las veces de sonrisa. También lo oyó el hombrecito del azulejo. El hombrecito del azulejo es un ser singular. Nació en Francia, en Debre, departamento del Paso de Calais, y vino a Buenos Aires por equivocación. Sus manufactureros, los Fourmentreux, no lo destinaban aquí, pero lo incluyeron por error dentro de uno de los cajones rotulados para la capital argentina, e hizo el viaje embalado prolijamente, el único distinto de los azulejos del lote. Los demás, los que ahora lo acompañan en el zócalo, son azules como él, con dibujos geométricos estampados cuya tonalidad se deslíe hacia el blanco del centro lechoso, pero ninguno se honra con su diseño. el de un hombrecito azul, barbudo, con calzas antiguas, gorro de duende y un bastón en la mano derecha. Cuando el obrero, que ornamentaba el zaguán porteño, topó con él, lo dejó aparte porque su presencia intrusa interrumpía el friso, mas luego le hizo falta un azulejo para completar y lo colocó en un extremo, junto a la historiada cancela que separa zaguán y patio, pensando que nadie lo descubriría. Y el tiempo transcurrió sin que ninguno notara que entre los baldosines había uno, disimulado por la penumbra de la galería, tan diverso. Entraban los lecheros, los pescadores, los vendedores de escobas y plumeros hechos por los indios pampas. Depositaban en el suelo sus hondos canastos y no se percataban del menudo extranjero del zócalo. Otras veces eran las señoronas de visita las que atravesaban el zaguán y tampoco lo veían. Ni lo veían las chinas crinudas que pelaban la pava a la puerta aprovechando la hora en que el ama rezaba el rosario en la iglesia de San Miguel. Hasta que un día la casa se vendió y entre sus nuevos habitantes hubo un niño, quien lo halló de inmediato. Ese niño es Daniel, ese Daniel a quien la muerte atisba ahora desde el brocal. Fue enseguida su amigo. Le apasionó el misterio del hombrecito del azulejo, de ese diminuto ser que tiene por dominio un cuadrado con 10 centímetros por lado y que sin duda vive ahí por razones muy extraordinarias y muy secretas. Le dio un nombre, lo llamó Martinito, en recuerdo del gaucho don Martín, que le regaló un petiso cuando estuvieron en la estancia de su tío materno en Arrecifes, y que se le parece vagamente, pues lleva como él unos largos bigotes caídos y una barba en punta, y hasta posee un bastón hecho con una rama de manzano. «Martinito, Martinito», el niño lo llama al despertarse, y arrastra a la gata gruñona para que lo salude. Martinito es el compañero de su soledad. Daniel se acurruca en el suelo junto a él y le habla durante horas, mientras la sombra teje en el suelo la minuciosa telaraña de la cancela, recortando sus orlas y paneles y sus finos elementos vegetales, con la media luna del montante donde hay una pequeña lira. Martinito, agradecido a quien comparte su aislamiento, le escucha desde su silencio azul, mientras las pardas van y vienen, descalzas, por el zaguán y por el patio que en verano huele a jazmines del país y en invierno sutilmente al sahumerio encendido en el brasero de la sala. Pero ahora el niño está enfermo, muy enfermo. Ya lo declararon al salir los doctores de barba rubia, y la muerte espera en el brocal del pozo. El hombrecito se asoma desde su escondite y la espía. En el patio lunado, donde las macetas tienen la lividez de los espectros y los hierros del aljibe se levantan como una extraña fuente inmóvil, la muerte evoca las litografías del mexicano José Guadalupe Posada, ese que tantas calaveras, ejemplos y corridos ilustró durante la dictadura de Porfirio Díaz, pues como en ciertos dibujos macabros del mestizo, está vestida como si fuera una gran señora, que por otra parte lo es. Martinito estudia su traje negro de revuelta cola, con muchos botones y cintas, y la gorra emplumada que un moño de crespón sostiene bajo el maxilar, y estudia su cráneo terrible, más pavoroso que el de los mortales, porque es la calavera de la propia muerte y fosforece con verde resplandor, y ve que la muerte bosteza. Ni un rumor se oye en la casa. El ama recomendó a todos que caminaran rozando apenas el suelo, como si fueran ángeles, para no despertar a Daniel, y las pardas se han reunido a rezar quedamente en el otro patio, en tanto que la señora y sus hermanas lloran con los pañuelos apretados sobre los labios en el cuarto del enfermo, donde algún bicho zumba como si pidiera silencio alrededor de la única lámpara encendida. Martinito piensa que el niño, su amigo, va a morir, y le late el frágil corazón de cerámica. Ya nadie acudirá cantando a su escondite del zaguán. Nadie le traerá los juguetes nuevos para mostrárselos y que conversen con él. Quedará solo una vez más mucho más solo ahora que sabe lo que es la ternura. La muerte, entre tanto, balancea las piernas magras en el brocal poliédrico de mármol que ornan anclas y delfines. El hombrecito da un paso y abandona su cuadrado refugio. Va hacia el patio, pequeño peregrino azul que atraviesa los hierros de la cancela asombrada, apoyándose en el bastón. Los gatos, a quienes trastorna la proximidad de la muerte, cesan de maullar. Es insólita la presencia del personaje que podría dormir en la palma de la mano de un chico, tan insólita como la de la enlutada mujer sin ojos. Allá abajo, en el pozo profundo, la gran tortuga que lo habita adivina que algo extraño sucede en la superficie y saca la cabeza del caparazón. La muerte se hastía entre las enredaderas tenebrosas mientras aguarda la hora fija en que se descalzará los mitones fúnebres para cumplir su función. Desprende el relojito que cuelga sobre su pecho flácido y al que una guadaña sirve de minutero. Mira la hora y vuelve a bostezar. Entonces advierte a sus pies al enano del azulejo que se ha quitado el bonete y hace una reverencia de Francia. Madame la Morte. A la muerte le gusta, súbitamente, que le hablen en francés. Eso la aleja del modesto patio de una casa criolla, perfumada con alucema y benjuí, la aleja de una ciudad donde, a poco que se ande por la calle, es imposible no cruzarse con cuarteadores y con vendedores de empanadas. Porque esta muerte, la muerte de Daniel, no es la gran muerte, como se pensará, la muerte que las gobierna todas, sino una de tantas muertes, una muerte de barrio, exactamente la muerte del barrio de San Miguel, en Buenos Aires. Y al oírse dirigir la palabra en francés, cuando no lo esperaba, y por un caballero tan atildado, ha sentido crecer su jerarquía en el lúgubre escalafón. Es hermoso que la llamen a una así, Madame la Morte. Eso la aproxima en el parentesco a otras muertes mucho más ilustres que solo conoce de fama y que aparecen junto al baldaquino de los reyes agonizantes, reinas ellas mismas de corona y cetro, en el momento en que los embajadores y los príncipes calculan las amarguras y las alegrías de las sucesiones históricas. Madame la Morte. La muerte se inclina, estira sus falanges y alza a Martinito. Lo deposita, sacudiéndose como un pájaro, en el brocal. Al fin, reflexiona la huesuda señora, al fin pasa algo distinto. Está acostumbrada a que la reciban con espanto. A cada visita suya, los que pueden verla, los gatos, los perros, los ratones, huyen vertiginosamente o enloquecen la cuadra con sus ladridos, sus chillidos y su agorero maullar. Los otros, los moradores del mundo secreto, los personajes pintados en los cuadros, las estatuas de los jardines, las cabezas talladas en los muebles, los espantapájaros, las miniaturas de las porcelanas, fingen no enterarse de su cercanía, pero enmudecen como si imaginaran que así va a desentenderse de ellos y de su permanente conspiración temerosa. ¿Y todo por qué? ¿Porque alguien va a morir? ¿Y eso? Todos moriremos, también morirá la muerte. Pero esta vez no. Esta vez las cosas acontecen en forma desconcertante. El hombrecito está sonriendo en el borde del brocal, y la muerte no ha observado hasta ahora que nadie le sonriera. Y hay más, el hombrecito sonriente se ha puesto a hablar. A hablar simplemente, naturalmente, sin énfasis, sin citas latinas, sin enrostrarle esto o aquello y sobre todo, sin lágrimas. ¿Y qué le dice? La muerte consulta el reloj. Faltan 45 minutos. Martinito le dice que comprende que su misión debe ser muy aburrida y que, si se lo permite, la divertirá. Y antes que ella le responda, descontando su respuesta afirmativa, el hombrecito se ha lanzado a referir un complicado cuento que transcurre a 1000 leguas de allí, allende el mar, en Debre, de Francia. Le explica que ha nacido en Debre, en casa de los Formentreau, los manufactureros de cerámica, Rue de Poitiers, y que pudo haber sido de color cobalto, o negro, o carmín oscuro, o amarillo cromo, o verde, u ocre rojo, pero que prefiere este azul de ultramar. ¿No es cierto? Necepá y le confía cómo vino por error a Buenos Aires y, adelantándose a las réplicas, dando unos saltitos graciosos, le describe las gentes que transitan por el zaguán: la parda enamorada del carnicero, el mendigo que guarda una moneda de oro en la media, el boticario que ha inventado un remedio para la calvicie y que, de tanto repetir demostraciones y ensayarlo en sí mismo, perdió el escaso pelo que le quedaba, el mayoral del tranvía de los hermanos Lacroce, que escolta a la señora hasta la puerta galantemente, y luego desaparece. La muerte ríe con sus huesos bailoteantes y mira el reloj. Faltan 33 minutos. Martinito se alisa la barba en punta y, como Buenos Aires ya no le brinda tema y no quiere nombrar a Daniel y a la amistad que los une, por razones diplomáticas, vuelve a hablar de Desbra, del bosque trémulo de hadas, de gnomos y de vampiros que lo circunda, y de la montaña vecina donde hay bastiones ruinosos y merodean las hechiceras la noche del sábado. Y habla, y habla. Sospecha que a esta muerte parroquial le agradará la alusión a otras muertes más aparatosas, sus parientas ricas, y le relata lo que sabe de las grandes muertes que entraron en Debra a caballo hace siglos, armadas de pies a cabeza, al son de los curvos cuernos marciales. Bastante diferente, Nespa, de la corneta del mayoral del tramway, sitiando castillos e incendiando iglesias con los normandos, con los ingleses, con los borgoñones. Todo el patio se ha colmado de sangre y de cadáveres revestidos de cotas de mallas. Hay desgarradas banderas con leopardos y flores de lis que cuelgan de la cancela criolla. Hay escudos partidos junto al brocal y yelmos rotos junto a las rejas en el aldeano sopor de Buenos Aires, porque Martinito narra tan bien que no olvida pormenores. Además, no está quieto ni un segundo. Y al pintar el episodio más truculento, introduce una nota imprevista, bufona, que hace reír a la muerte del barrio de San Miguel. Como cuando inventa la anécdota de un general gordísimo, tan temido por sus soldados, que osó retar a duelo a Madame Lamorte de Normandie. Y la muerte aceptó el duelo, y mientras éste se desarrollaba, ella produjo un calor tan intenso que obligó a su adversario a despojarse de sus ropas una a una, hasta que los soldados vieron que su jefe era en verdad un individuo flacucho que se rellenaba de lanas y plumas como un almohadón enorme para fingir su corpulencia. La muerte ríe como una histérica, aferrada al forjado coronamiento del aljibe. Y además, prosigue el hombrecito del azulejo, pero la muerte lanza un grito tan siniestro que muchos se persignan en la ciudad figurándose que un ave feroz revolotea entre los campanarios. Ha mirado su reloj de nuevo y ha comprobado que el plazo que el destino estableció para Daniel pasó hace 4 minutos. De un brinco se para en la mitad del patio y se desespera. Nunca, nunca había sucedido esto desde que presta servicios en el barrio de San Miguel. ¿Qué sucederá ahora y cómo rendirá cuentas de su imperdonable distracción? Se revuelve, iracunda, trastornando el emplumado sombrero y el moño, y corre hacia Martinito. Martinito es ágil y ha conseguido, a pesar del riesgo y merced a la ayuda de los delfines de mármol adheridos al brocal, descender al patio, y escapa como un escarabajo veloz hacia su azulejo del zaguán. La muerte lo persigue y lo alcanza en momentos en que pretende disimularse en la monotonía del zócalo. Y lo descubre, apoyado en el bastón, espejeantes las calzas de caballero antiguo. Él se ha salvado, castañetean los dientes amarillos de la muerte, pero tú morirás por él. Se arranca el mitón derecho y desliza la falange sobre el pequeño cuadrado en el que se diseña una fisura que se va agrandando. La cerámica se quiebra en 2 trozos que caen al suelo. La muerte los recoge, se acerca al aljibe y los arroja en su interior, donde provocan una tos breve al agua quieta y despabilan a la vieja tortuga ermitaña. Luego se va, rabiosa, arrastrando los encajes lúgubres. Aún tiene mucho que hacer y esta noche nadie volverá a burlarse de ella. Los 2 médicos jóvenes regresan por la mañana. En cuanto entran en la habitación de Daniel, se percatan del cambio ocurrido. La enfermedad hizo crisis como presumían. El niño abre los ojos y su madre y sus tías lloran, pero esta vez de júbilo. El doctor Pirovano y el doctor Wilde se sientan a la cabecera del enfermo. Al rato las señoras se han contagiado del optimismo que emana de su buen humor. Ambos son ingeniosos. Ambos están desprovistos de solemnidad, a pesar de que el primero dicta la cátedra de histología y anatomía patológica y de que el segundo es profesor de medicina legal y toxicología también en la Facultad de Buenos Aires. Ahora lo único que quiere es que Daniel sonría. Pirovano se acuerda del tiempo no muy lejano en que urdía chascos pintorescos cuando era secretario del Club del Esqueleto, de la Farmacia El Cóndor, robaba faroles, en fin. Daniel sonríe por fin y Eduardo Wilde le acaricia la frente, nostálgico, porque ha compartido esa vida de estudiantes felices que le parece remota, soñada y real. Bien, estamos leyendo El hombrecito del azulejo. Falta solo el final. Vamos a hacer una pausa así de suspenso para la última carilla mientras escuchamos un tema de Van der Molle. Ángel de pie, corazón luminoso, vida, cuando pueda volver de la sombra tendré algo menos de tierra y un poco de tu levedad. Arribaré una mañana de espanto y brisa y con suerte quizá me reconocerás por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar. Allí donde duele el río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz. Ay, corazón tan ajeno a la maravilla, la tristeza total que te impide mirar sobre el barro del mundo te agota encadenado y gris. Dulces en cambio su amor como el pan del día, y el color de su voz mensajero veloz que convoca delicias de un árbol parecido a mí. Allí donde duele el río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer. Seguimos en 1875, teníamos a el pequeño Daniel al borde de la muerte, enfermo, la muerte, una muerte de barrio, rondando la casa, no es percibida más que por los animales y por un extraño hombrecito diminuto que habita un azulejo que llegó de manera equivocada a ese lugar y que tuvo la habilidad de entretener a la muerte de barrio para que se le pasara la hora y salvar la vida de Daniel, vida que no pudieron salvar los históricos médicos que se mencionan acá, Pirovano y Wilde. Pero la muerte se venga y arroja el azulejo con su hombrecito al fondo del pozo de agua, ese pozo habitado solamente por la tortuga. La cuestión es que Daniel se salva. Y leemos el final del cuento. Una semana más tarde, el chico sale al patio, alza en brazos a la gata gris y se apresura, titubeando todavía, a visitar a su amigo Martinito. Su estupor y su desconsuelo corren por la casa al advertir la ausencia del hombrecito y que hay un hueco en el lugar del azulejo extraño. Madre y tías, criadas y cocinera, se consultan inútilmente. Nadie sabe nada. Revolucionan las habitaciones en pos de un indicio sin hallarlo. Daniel llora sin cesar. Se aproxima al brocal del aljibe, llorando, llorando, y logra encaramarse y asomarse a su interior. Allá adentro todo es una fresca sombra y ni siquiera se distingue la tortuga, de modo que menos aún se ven los fragmentos del azulejo que en el fondo descansan. Lo único que el pozo le ofrece es su propia imagen, reflejada en un espejo oscuro, la imagen de un niño que llora. El tiempo camina a remolón y Daniel no olvida al hombrecito. Un día vienen a la casa dos hombres con baldes, cepillos y escobas. Son los encargados de limpiar el pozo. Y como en cada oportunidad en que cumplen su tarea, ese es día de fiesta para las pardas a quienes deslumbra el ajetreo de los mulatos cantores que, semidesnudos, bajan a la cavidad profunda y se están ahí largo espacio baldeando y fregando. Los muchachos de la cuadra acuden. Saben que verán a la tortuga, quien solo entonces aparece por el patio, pesadota, perdida como una anacoreta quien de pronto trasladaran a un palacio de losas en ajedrez. Y Daniel es el más entusiasmado, pero algo enturbia su alegría, pues hoy no le será dado como el año anterior presentar la tortuga a Martinito. En eso cavila hasta que repentinamente uno de los hombres grita desde la hondura con voz de caverna: «¡Ahí va algo! ¡Abarájenlo!». Y el chico recibe, en las manos tendidas, el azulejo intacto, con su hombrecito en el medio. Intacto, porque si un enano francés estampado en una cerámica puede burlar a la muerte, es justo que también puedan burlarla las lágrimas de un niño. Bueno, este cuento se llama El hombrecito del azulejo, transcurre en 1875, pertenece al libro de Manuel Mujica Lainez, Misteriosa Buenos Aires, un libro de cuentos, de unos muchos cuentos, que van como reconstruyendo la historia, más que de la Argentina, de la historia porteña, especialmente, y comienzan con la primera fundación de Buenos Aires en 1536, con un cuento que se llama El hambre, para terminar empezado el siglo XX, ¿no?, con ese recorrido completo, con el cuento El Salón Dorado de 1904. Y pasa por cuentos que recomiendo, pero que el espacio, que el tiempo aquí nos permite leer, como El espejo desordenado, por ejemplo, ¿no?, o Las ropas del maestro, o el primer cuento que se llama El hambre y que reconstruye la circunstancia en la que estuvieron los españoles encerrados en el fuerte por el maltrato que les infligieron a los aborígenes, y que se vengaron no haciéndoles la guerra y no proveyéndoles comida, de modo que quedaron encerrados allí y desesperados de hambre. Parece que así empezó la historia de la capital federal, de la actual capital federal, la historia de Buenos Aires, ¿no? Con el hambre y el canibalismo, porque era tanta la desesperación que se comían los zapatos, los roedores y después los caballos. Como se prohibió y se amenazó con la pena de muerte a aquellos que mataran algún caballo para comer, y durante la noche alguien lo mató, fue luego ahorcado ese personaje. Este es histórico. Y durante la noche salieron algunos desesperados a cortar pedazos de carne de los muertos. Uno de ellos no sabía que se estaba comiendo una parte de su propio hermano. Eso cuenta de manera, digamos, novelada, ¿no? Como cuento, no como novela, el primer relato, El hambre. Les decía que pertenece al libro de Manuel Mujica Lainez, de quien después de una pausa hablaremos un poco, pero lo que quería destacar era que hoy, martes, estamos acá en la radio, en FM Futura, en 90.5, que es el 509 o el 950 o el 0,59, porque está todo puesto patas para arriba. Del otro lado del vidrio me mira Juaco y Tori ahí. Hoy están como productores y operadores, y hace media hora y dentro de otro rato van a estar con el martillo, con el taladro, que entre paréntesis es mío, así que cuídenlo, con la moladora, que también es mía, así que por favor cuídenlo, lo mismo Juan, que está por allá rompiendo algo, poniendo patas para arriba la radio, acomodándola, arreglando el baño, la entrada, los pisos, la pintura, el estudio, mejorando, pero todo a pulmón, con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Y realmente espero ahí, cuando algo los ayudo revolviendo escombros, realmente espero que encontremos por ahí algún azulejo raro con un tipito maravilloso, en un rincón de todo lo que estamos desarmando, que nos sirva de ayuda mágica, porque en muchos aspectos la necesitamos. Escuchamos otro tema de Van der Molle. Thank you. zarpa en la luz, bella oscuridad. Nada se nos pierde aquí, todo permanece igual. Algo rosa en la pared, su pelaje hostil. Haz el signo de la cruz, vuelve a verte revivir. Hay un modo de cubrirse al máximo la piel. Tomar un pliegue del alma, darse vuelta del revés. Quítame estas viejas vendas y ponme de pie. Déjame cargada un arma, hoy es domingo, no me escaparé. No quiero ver las cartas de mi suerte. Siempre el destino fue un feroz jugador. Me llevará como a todos la muerte, pero saber cuándo es mucho a su favor. Soñaba una ciudad de la alegría y en el suburbio un clamor. El miedo muerde más que una jauría, detiene el pulso, el aliento y la voz. Nada es mejor, mañana nunca es mejor que saludos a Martín Petty. Está dedicada esta canción a él, que es fanático de Spinetta. Y una vez tuvimos una larga charla con respecto a Mañana es mejor, que para mí era una especie de excesivo pesimismo. Mañana es mejor, siempre es hoy. Así que si mañana es mejor, no llegamos nunca a mejor. Vamos a estar siempre peor, che. Pero este acá... acá es mejor hoy que mañana. Me gusta este tema de Fandermole. Bueno, estábamos con Manucho Mujica Lainez. Ya desde el seudónimo nos suena muy lejano a Radio Futura, ¿no? Un tipo con ese doble apellido prestigioso y ese seudónimo que nació en 1910... en una familia aristocrática, incluso descendientes del segundo fundador de Buenos Aires, de Juan de Garay, ¿no? Y vinculado con personajes muy conocidos de la historia aristocrática argentina. Pero bueno, como dice Sartre, Jean-Paul Sartre, uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. Porque si nos vamos a demorar y a excusar constantemente de lo que por lo que hacemos con lo que nos hicieron, difícilmente podamos hacernos cargo de algo, ¿no? Uno es de lo que hicieron con uno y lo que hace a partir de eso, ¿no? Esta es la materia en la que nos convirtieron. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, Mujica Lainez, Manucho Mujica Lainez, fue un escritor, una persona muy culta, escribió muchísimas obras, muchos libros de cuentos, escribió... también novelas, es muy larga la lista. Bomarzo, por ejemplo, de 1962, que fue complicada porque después fue prohibida. Su última novela es de 1982, se llama El Escarabajo. Mujica Lainez murió en el 84, relativamente joven, a los 73 años, en Córdoba. Está su casa todavía por ahí, ¿no? Esa Córdoba tan rara que tiene la casa de Mujica Lainez y la del Che. Fue crítico de arte también, una especie de dandy, un personaje simpático. Un personaje simpático. Recomiendo la lectura de Misteriosa Buenos Aires, un paseo por la historia argentina y la historia colonial, ¿no?, previa a la independencia, como les decía, desde el cuento El Hambre, que es del 1536, ¿no?, la fecha en la que transcurre el cuento, hasta un cuento de principios del siglo XX. Una mirada de artista de la historia. Siempre hablamos de eso, que los hechos a veces dependen del cristal con que se mira. Si el cristal es el ojo de un artista, los hechos se ven mejor, quizás, que la fría cronología, los datos. Bien, como este programa es un programa libro, como ustedes saben, que va y viene, así que lo podemos abrir por cualquier lado, hoy lo abrimos directamente por el cuento, como hace a veces uno con los libros, ¿no? Es raro que uno empiece leyendo el prólogo o leyendo los epígrafes. A veces uno mira la contratapa, o mira el índice, o mira lo que sea, un cuento de medio, y sobre todo cuando son cuentos o poesías, es un buen hábito abrir en cualquier parte y leer una poesía suelta. A mí me gusta hacer eso, ¿no?, leer dos o tres renglones, aunque sea una novela, a ver si eso me gusta o me engancha. Y porque, como ya hemos visto, los libros son fractales, o sea que una porción tiene la misma materia que el todo, así que tiene que ser atractiva también esa porción. Pero aunque ya estamos en el último cuarto del programa, vamos a ir a lo que debería aparecer al principio, como aparece normalmente en los libros, que son los epígrafes. Tenemos varios epígrafes. Este es el último que incorporamos, de Michel Houellebecq, de su libro Sumisión, que ya comentamos, leímos algunos fragmentos hace unas semanas. Y dice: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro, dice Houellebecq en su misión un poco más adelante, después de un largo paréntesis, igualmente, un libro que nos gusta es, ante todo, un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, epígrafe de Michel Houellebecq, su misión para el programa Lejos del Centro, en donde nos apetece pasar los días con varios de los autores que aquí nombramos, con unos cuantos. Por ejemplo, con David Foster Wallace, un escritor norteamericano que murió joven, se suicidó hace unos años, cuando recién estaba llegando a los 50. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. David Foster Wallace, el autor de La broma infinita y un montón de cuentos y de artículos excelentes, cada uno a mitad de camino, no se sabe si los cuentos son breves ensayos o los ensayos cuentos. Y esto pertenece a Augusto Monterroso, que tiene un montón, que recomiendo también, de fábulas muy breves, muy irónicas, muy divertidas. Esta se llama La oveja negra, jugando con aquello de la distinta, la que es despreciada. La oveja negra, Augusto Monterroso. En un lejano país existió, hace muchos años, una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y finalmente tenemos un par de epígrafes que hemos tomado de la novela de María Negroni, a quien le hice un reportaje acá en la radio hace un tiempo, y que se puede volver a escuchar en la página de la radio o en el blog. Después paso los datos de todo eso. Están en una novela que va y viene hacia nuestra pasada dictadura y hacia la época de juventud de Negroni, de los que pertenecemos a esa generación. Y estos dos epígrafes pertenecen a el capítulo de la Anunciación que se llama 1976. Y dicen: «Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo. Protégeme del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse, de buenas a primeras, en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre». Y un poco más adelante, en el mismo libro, la misma novela, el mismo capítulo, dice la narradora: «Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir». Bien, y me acojo a ese derecho a disentir y a agradecer y felicitar a la radio, porque podría ser realmente insólito que en una radio como esta alguien lea a Manucho Mujica Lainez, pero nos reservamos el derecho a disentir y a estar lejos del centro, que el centro a menudo es lo previsto, lo que hay que hacer, lo políticamente correcto. Y nos felicitamos, ya que nadie nos felicita, nos felicitamos nosotros mismos. ¿Qué tal? Te felicito, gracias. No sé si me lo merezco, pero voy a hacer todo el esfuerzo posible por haber leído El hombrecito del azulejo de Manucho Mujica Lainez. Escuchamos un tema más de Van der Mole y después volvemos para algunos anuncios. Escriba una canción sin darme más noción en lo pedido, de modo calmo y sin otra intención que la de proponer lo más sencillo, de la nada, del ocio, del calor, de un vino silencioso y distraído. Me piden que componga una canción, como quien pide un poco de agua al río. De repente la inesperada voz me pone fuera de mi blanda holgura, me deja resbalando en el veloz tobogán que precipita la cordura. Y yo que no tenía previsto andar ninguna senda lejos de mi huella, descubro que he sido arrojado al mar, lanzado como piedra a las estrellas, a ver los claroscuros del amor, la suma de toda la maravilla, a interrogar las formas del horror en el prontuario de mis pesadillas. Me sumen los detalles del dolor que no frecuentan pan ni abrigo, me induce a andar el riesgo del error, de inventariar aliados y enemigos. Me obliga a citar de norte a sur el material de los cuatro elementos, la innumerable gama de la luz y los nueve escalones del infierno. Me pide prontitud en la razón, me exige fidelidad a mis dones, me formula una hermética ecuación, me pone a diseñar constelaciones. Hay alguien que nos pide una canción, como quien ve llover calmadamente y nos clava en mitad del corazón las furias que conducen las crecientes. Pero he de agradecer una atención el día que se termine mi suerte, que me pidan que escriba una canción y me roben unas horas a la muerte. Bueno, acá estamos como el hombrecito del azulejo y como todo el arte intentando robarle horas a la muerte. Por eso hoy es mejor, Martín Petty. Este mensaje es para vos. Y creo que para Juan también, que era otro que participaba de él. ¿Ñandú? No, ¿cómo, cuál era? Mañana es mejor. Encima le ponen ese título deprimente. Bien, nos estamos yendo. Volvemos a agradecerles a Juan por sus martillazos que le han puesto clima al programa. Bueno, a Victoria por la operación. Ahora nos va a decir con su correcta pronunciación cómo se llama el siguiente tema de Van der Mole. No estaba ahí desesperada porque es un nombre raro, y a Juaco porque hace la producción y nos ayuda. Esto es Radio Futura, estamos en el 90.5, en la calle 75 y 5. Tiene una página que está muy linda, la radio. Digamos, ya que estamos, que en la página de la radio el programa no figura ahí en la tapa, pero no importa. Ya hablaremos con Martina, la mujercita del azulejo, para ver si ahí que está todo terreno, está memoria adentro, está la madera conseguida y alguna otra cosa más, pone algún loguito chiquito, porque si no hay que andar buceando mucho para encontrar dónde están los audios del programa. Por eso es más fácil, no se meta en la página de la radio, métase en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com, donde va a encontrar los programas anteriores. El último que está subido es el del lunes, el de ayer, con el cuento El tío Facundo, de Isidoro Blaiten, un cuento muy ácido, muy divertido, que estuvo dedicado a tíos y primos, y una foto de Blaiten con sus libros. Y antes, bueno, un libro de cuentos de Bengolea y Lorenzo, que se llama Como Chancho en la Bajada, y así seguimos. Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar. Y si no, en www.fmfutura.com.ar. El programa se repite a las 12 de la noche, y hay alguien que dice que lo escuchan y que el último que escucharon fue El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. No es para escucharlo estando acostado y a las 12 de la noche. Nos vamos hasta mañana con el último tema de Van der Molden, mientras llega Candela, que tampoco sabe pronunciar el tema de Van der Molden, y después veremos cuál es. Ya se viene Rap Todo Terreno. Supongamos que el tema se llama Van der Molden, una interferencia, así que después vamos a tratar de solucionarlo. Chao. Copla queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira, me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando, me derramo a la altura con un lamento, y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento, y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala andanza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena, y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.